crucero por el río Nilo y visitas en el Cairo, con los traslados en avión. Disfrute de uno de los destinos más conocidos, Egipto. Visite su historia milenaria, sus famosas pirámides, su museo, su cultura, su gente. Además, disfrute de un crucero por el río Nilo y admire la grandiosidad de sus templos, nada parecido. Primer día, llegada internacional al Cairo. Nuestro representante de habla hispana le estará esperando a su llegada al Aeropuerto Internacional del Cairo con nuestro cartel de Safina Tours, realizarán el trámite del visado en aduana, recogida maletas y traslado en vehículo privado y climatizado al hotel. Viaje Safina Tours a través de nuestro representante, le proporcionará toda la información que necesite para una agradable estancia en Egipto. Noche de hotel. Segundo día, día de visitas en el Cairo. Desayuno en el hotel. A la hora indicada por nuestro representante, salida para la visita de una de las siete maravillas del mundo, las pirámides de Giza, Keops, la primera y gran pirámide del rey Jufu, Kefren, la segunda pirámide que se atribuye al rey Jafra A, hijo del rey Jufu, y Micerinos, la tercera y la más pequeña pirámide del rey Micerinos, hijo del rey Jafra y nieto del rey Jufu, a la Esfinge, con su medio cuerpo de león y medio de faraón, y al Templo del Valle, construido junto a la pirámide de Kefren. Después nos desplazaremos hasta el Museo Egipcio, que contiene la mayor colección de monumentos de la época faraónica del Antiguo Egipto, además de una sala que incluye los tesoros del rey joven Tutankamón. Visita la zona del Cairo Viejo que reúne la Iglesia Colgante, la Iglesia de Santa Bárbara, la Iglesia de San Sergio, Abu Serga y la Sinagoga de Benezumra. Visita el Bazar de Khan el Khalil, uno de los famosos y antiguos bazares en el Medio Oriente. Regreso al hotel y alojamiento. Comidas, desayuno. Tercer día, traslado al aeropuerto, destino Luxor y visitas en Luxor. Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar un vuelo doméstico a Luxor. Llegada y asistencia por nuestro representante en Luxor. Traslado en vehículo privado con aire acondicionado al crucero. Visitas en Luxor, empezaremos por el templo de Luxor que fue realizado durante el Imperio Nuevo. Estaba unido al templo de Karnak mediante una avenida, Dromos, flanqueada por esfinges. Fue construido por dos faraones fundamentalmente, Amenhotep III, construyó la zona interior, y Ramsés II, que finalizó el templo, Templo de Karnak, en el Antiguo Egipto, especialmente durante el Imperio Nuevo, fue el más influyente centro religioso. El templo principal estaba dedicado al culto del dios Amón, pero como en otros templos egipcios también se veneraba a otras divinidades. Noche a bordo. Comidas, desayuno, comida, y cena. Cuarto día, visitas en Luxor y navegación. Desayuno a bordo. Visitas en Luxor, el Valle de los Reyes era el lugar, durante el Imperio Nuevo, fue donde se enterraba a los faraones, en hipogeos. Aquí se enterraban los reyes de las dinastías 18, 19 y 20, así como algunas reinas, príncipes, nobles e incluso animales. El templo de Hatshepsut, el singular templo de la reina Hatshepsut, 18 dinastía, de mayor valor y prestigio monumental de los construidos en el valle y único en su género en todo Egipto, los colosos de Memnón. Almuerzo a bordo. Se navega a Edfu. Cena y noche a bordo. Comidas, desayuno, comida y cena. Quinto día, visitas en Edfu y Komombo. Desayuno a bordo. Estamos en Edfu, traslado en Kalesa, carruaje, para visitar el templo de Horus, dedicado a Horus, es el mejor conservado de Egipto, y fue llamado Mesen, el lugar del arpón, la casa de Ra. Sigue la navegación hasta Komombo. Almuerzo a bordo. Visita el templo de Sobek, un edificio inusual, completamente simétrico, con dos entradas, dos salas hipóstilas y dos santuarios. Esto se debe a que está dedicado a dos dioses, el lado izquierdo al dios Halcón Aroeris, Horus el Viejo o el Grande, y el derecho a Sobek, divinidad local con cabeza de cocodrilo. Se sigue la navegación hasta Asuán. Cena y noche a bordo. Comidas, desayuno, comida y cena. Sexto día, visitas en Asuán. Desayuno a bordo. Tour en Asuán, la alta presa de Asuán, construida en el año 1960 para proteger Egipto de las altas crecidas del Nilo, el obelisco inacabado, famoso por su granito rojo. Lo más famoso es que este obelisco se debe a la reina Hatshepsut, una de los reyes que gobernaron Egipto durante la dinastía 18, esposa del rey Tutmosis II, el templo de Philae, dedicado a la diosa Isis. Almuerzo a bordo. Cena y noche a bordo. Comidas, desayuno, comida y cena. Séptimo día, traslado al aeropuerto destino. Desayuno, a bordo y desembarque. Traslado al aeropuerto de Asuán para tomar el vuelo de regreso al Cairo. Llegada y asistencia de nuestro representante en el aeropuerto de El Cairo. Traslado al hotel. Noche de hotel. Comidas, desayuno. Octavo día, El Cairo aeropuerto, regreso a su país de origen. Desayuno. A la hora prevista por nuestro personal traslado al aeropuerto internacional de El Cairo para tomar su vuelo de regreso acompañado por nuestro personal de Safina Tours. Feliz viaje de regreso, espero hayan disfrutado de su estancia en Egipto. Comidas, desayuno. Incluidos, recepción y asistencia a su llegada al Aeropuerto Internacional del Cairo por uno de nuestros representantes de Safina Tours de habla hispana. Cuatro noches en un crucero de lujo en régimen de pensión completa. Tres noches en el Cairo en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados en vehículo privado con aire acondicionado. Guía local de habla hispana. Uso de un celular durante el tour en Egipto para facilitar el contacto con la agencia y para sus llamadas particulares, disponibilidad de 2 minutos internacionales o 30 minutos para llamadas locales dentro de Egipto. Entradas a los lugares turísticos mencionados en el tour. No incluido, vuelos internacionales. Vuelos domésticos, El Cairo Luxor y Asuán El Cairo. Visado de entrada a Egipto. Entradas al interior de las pirámides, a la barca solar, a la sala de las momias en el Museo Egipcio y la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes o cualquier otra tumba que necesite de una entrada aparte. Estas entradas están a la venta en las taquillas de los sitios arqueológicos y museos. Bebidas. Propinas. Gastos personales o extras que no están mencionados en el programa. Nota. El día de salida del crucero y la dirección se puede variar respetando en todo caso la categoría y todo el contenido del programa seleccionado.